arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo. La luz de luna en el mar. La garganta que ansió mojar. Que tema jugar. Te amo. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Tuyo será, tuyo será, tuyo será.